hablamos de Facundo Ruiz Díaz. Un montón de mensajes a modo editorial que hablábamos hoy, por eso lo queríamos tener, del rol del peronismo, de la actualidad del peronismo, por eso lo queríamos tener. Facundo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buen día, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Buen día para toda la audiencia del programa. Perfecto, Facundo. Bueno, sabes que es un gustazo tenerte en el programa para hablar del peronismo. Sé que están con actividades, pero viste que hay ese murmullo de la gente pidiendo el rol del peronismo. ¿Cómo lo estás analizando, Facundo? Bueno, la verdad que venimos trabajando de una manera muy importante durante todo este tiempo. Por supuesto que la gente mira de reojo lo que venimos haciendo porque sabe que vamos a volver a ser una opción en lo que viene por todo lo que está pasando, ¿no? Los problemas económicos y sociales que están pasando los vecinos y vecinas, no solo de Concordia, sino de todo el país, el problema con los docentes y demás. Cuestiones que el peronismo siempre se ha encargado de dar soluciones y de ponerse junto a la gente, ¿no? Por eso nosotros, lo fundamental que venimos trabajando, el tema de las unidades básicas, que cuando estuvimos en tu programa lo charlamos, eran los ejes de nuestra campaña, volver a darle vida a las unidades básicas y así lo estamos haciendo. Cada semana vamos inaugurando nuevos lugares. Por supuesto que venimos de una reorganización muy importante, la parte estructural del PJ, el tema económico, los números que por ahí venían muy dañados con anterioridad y hoy que estamos marchando de a poquito, estamos dando vida a las unidades básicas para que también los vecinos de los distintos barrios no tengan que concurrir permanentemente a Güemes 317, la Casa Central, sino que cada uno en los distintos barrios pueda acercarse y charlar con sus referentes. Perfecto, la verdad que está buenísima esa iniciativa. Facundo, y más allá de los índices hoy que son alarmantes por pobreza, por desocupación, esto de las unidades básicas te da contacto directo con los vecinos de Concordia. ¿Están teniendo esa lectura? ¿Están viendo las demandas de la gente por esta situación crítica? Sí, sí, sin dudas. Más allá de darle un contenido a las básicas en cuanto a talleres, posibles salidas laborales, también nos encargamos de la parte política, de charlar de qué piensan, de cómo vieron el peronismo. Y está claro que el peronismo hizo mucho, pero creo que la gente estaba necesitando más cosas. Y esas son las cuestiones que tenemos que empezar a charlar y debatir. Por eso vamos recorriendo las unidades básicas, charlando con la gente de esos lugares y nos va contando, por supuesto, cada problemática es distinta. En algunos lugares el tema alimenticio es algo urgente que se requiere porque hay lugares muy vulnerables. En otros lugares por ahí pasa más por la seguridad, en otros por las condiciones, ya sea de conexiones de agua o la iluminaria de la calle. Bueno, son distintas problemáticas que vamos teniendo y que también nos van contando que el peronismo el último tiempo no se acercaba a esos lugares, ¿no? Por eso es importante primero volver a escuchar a la gente, volver a saber qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan y a partir de ahí también empezar a trabajar en una propuesta para lo que viene, no solamente algo de palabras, sino ver las acciones con los militantes que tenemos, que tenemos mucha militancia formada, muchos jóvenes que vienen con muchas ganas de poner el cuerpo y de profesionalizarse para dar lo mejor de sí para el movimiento y por supuesto conociendo la realidad de nuestro pueblo, que después vamos a poder generar una alternativa que contenga a todos, ¿no? A las mujeres, a los adultos mayores, a los emprendedores, a los comercios de Concordia. Eso es lo que tenemos que volver a transformar y a pensar para lo que viene. Facundo, bueno, ahí dijiste una palabra importante, los jóvenes. Qué bueno esto de la convocatoria, y acá en el programa vimos que se valoró mucho la renovación de las autoridades del partido y que sean ustedes gente muy joven, está bueno. Y también se vio un partido nutrido en aquel acto en homenaje a Jorge Busti, bueno, a Eva Perón. ¿Fue movilizador eso, no? Me imagino que le genera también expectativas, ¿o no, Facundo? Sí, la verdad, Pablo, fue algo muy muy lindo ese homenaje porque nos volvimos a encontrar con compañeros muy emocionados, compañeras que nos contaban que hace años que no se arrimaban a la casa partidaria y que, bueno, a partir de esta nueva conducción, que hay que dejarlo en claro, después del 10 de marzo ambas listas nos reunimos a trabajar en conjunto. Los compañeros y compañeras entendieron que la unidad era lo necesario para poder trabajar y fuimos generando diversas alternativas. En la parte de formación política también estamos con un proceso muy importante de formación. Bien. Pero ese día se notó claramente, sobre todo los militantes históricos que por ahí se habían alejado del peronismo, cómo volvieron a nuestra casa emocionados, con ganas de trabajar y de poder sacar adelante esto entre todos, porque no hay otra manera que no sea tirando todo el peronismo para el mismo lado. Facundo, acá en el programa ha generado obviamente comentario algunas figuras del justicialismo que hoy ocupan cargo, el rol de lo que pasó en la Cámara de Senadores a nivel nacional con el voto de la ley base. ¿Con qué te vas encontrando de ese comentario del compañero peronista con estos dirigentes? Sí, Pablo, mirá, justo ayer yo volvía de tarde de viaje y me venía enterando ahí en publicaciones periodísticas que otro hombre que venía del peronismo se suma a cumplir funciones dentro del gobierno provincial. Se va ampliando esa lista que entendemos también se está dando por esta renovación del peronismo que venimos realizando, ¿no? Porque, por supuesto, no todos los casos son iguales. Hay algunos que fueron producto de la interna del 2023, que fue sangrienta entre compañeros, y otra que fueron excusas también para dar el salto y para ser oficialistas nuevamente, ¿no? Con el único interés de sus bolsillos por sobre los del movimiento, y además con una falacia total, porque dicen que un espacio se retira del PJ, se arma un nuevo partido vecinalista o algo así, cuando acá no llegó ninguna desafiliación. Es decir, se tomaron decisiones individuales previas a otro acuerdo político, y además queriendo minimizar esta renovación, ¿no? Que no es más que un conjunto de jóvenes militantes históricos, jóvenes y militantes históricos del peronismo, que durante mucho tiempo no fueron escuchados y muchas veces maltratados, pero que dijeron basta, fuimos a interna, y hoy está una nueva conducción del partido con la idea clara de poder volver a las bases, de esto que te contaba de las unidades básicas, de darle contenido social y político, la formación política, y la gente también entiende que es parte de una renovación, que los ex dirigentes que no están pensando en colectivos, sino en sus intereses personales, también se van yendo del peronismo. Igualmente se empieza a movilizar el peronismo, Facundo, ¿no? Hubo encuentros en San José, creo que estuviste, me pareció verte, y con muchos jóvenes. ¿Cómo estás viendo la conducción a nivel provincial también del Partido Justicialista? Sí, es un proceso que va a ser duro, va a ser largo. Se van dando diversos encuentros. Lo de San José, que con esta participación de los intendentes jóvenes que le están quedando al peronismo la mayoría en la costa del Uruguay, que empiezan a charlar de también cómo sobrevivir en esta crisis frente a un gobierno provincial que no les baja plata, a un gobierno nacional que no le interesa Entre Ríos, y cómo poder salir adelante con esto para que la sociedad, la parte más vulnerable de nuestros vecinos y vecinas, no lo sufra, ¿no? Después, por supuesto, otros encuentros inaugurando unidades básicas. Estuvimos en Chajarí, en San Salvador, nos invitaron de distintos lugares, y creo que la única manera de poder salir adelante, porque lo ves cuando vas a esos lugares también, que los vecinos y vecinas se acercan, es decir, que interés de dar vuelta a esta difícil situación está en la gente. Pero bueno, es un trabajo duro a nivel provincial, son muchos los sectores que tienen ganas de participar y empezar a buscar los puntos en común. Es importante para también, más allá de aquí en Concordia, empezar también a proponer una oferta electoral para lo que viene en el 2027, que depende exclusivamente de la voluntad de los militantes peronistas para poder ser una opción viable para lo que viene. Facundo, ¿cómo ves el rol del justicialismo a nivel nacional? ¿Y por qué te pregunto esto? Vos sabés que llegan muchos comentarios de gente que acompañó al peronismo con su voto y todo, y dice que en este momento de crisis nadie levanta la voz o aparece o se transforma en un referente para capitalizar este enojo de la gente. ¿Cómo estás viendo eso, Facundo? Y es difícil, Pablo, porque yo siempre hago el análisis, sobre todo con los más jóvenes, que no vivimos otra época, pero que sí lo padecimos en el 2015, ¿no? Es decir, el peronismo venía golpeado mediáticamente, cabizbajo, llegó Macri, la gente votó con esperanzas de un cambio, y claramente eso no sucedió. Se vino una crisis muy grave en todo el país. Después vuelve el peronismo, porque la gente entiende que la opción no era el PRO, no era Cambiemos, vuelve el peronismo y no estuvimos a la altura de las circunstancias. Tuvimos errores garrafales a nivel nacional, en los cuales la sociedad no le interesa lo que está pasando entre un dirigente y otro, le interesa poder tener un boleto colectivo apto para ir a trabajar, para ir a estudiar, y tener una luz coherente para pagar a fin de mes que no le quite gran parte del bolsillo, y no se lo supimos solucionar, una inflación tremenda. Y por supuesto aparece este personaje Milei, que yo lo digo siempre, no es mérito de él, sino que es los mismos errores del peronismo que volvimos, pero no volvimos para ser mejores. Entonces la sociedad, harta de seguir esperando, votó con esperanza también a este muchacho, que hoy tristemente lo estamos padeciendo, porque sabemos que no le interesa el resto del país y le interesa solamente hacer negocios para unos pocos. Pero y también estamos escasos de propuestas a nivel nacional. Tenemos el gobernador de Buenos Aires que viene acaparando todo lo que está queriendo romper el presidente. Axel está haciendo un trabajo enorme con, por supuesto, una caja que es para una provincia y que muchas veces le da una mano a otros gobernadores. Tenemos otros referentes, Juan Grabois siempre aparece en los medios, en Guille Moreno, depende del gusto de cada uno, pero no tenemos mucho más. Entonces también es importante empezar a nivel nacional a buscar una alternativa para lo que viene, o por lo menos empezar a bancar fuertemente a estos dirigentes como Axel, que viene haciendo un trabajo enorme por no solo por su provincia, sino por todos los argentinos. Y esa misma pregunta, Facundo, acá en Concordia, teniendo en cuenta los dirigentes de peso, ¿no?, que tiene el peronismo en la ciudad de Concordia, llamada capital del peronismo, pero hoy la voz más fuerte que se escucha son las de ustedes, como grupo, está bien, están presidiendo el partido, pero ¿cómo estás viendo el rol de los dirigentes? Bueno, nosotros acá, más que ver el rol de los dirigentes, porque acá se perdió, no es lo mismo un gobernador que gana y seguro, que tiene la gobernación que en la derrota donde nadie conduce. Entonces nosotros estamos apuntando más allá de los ex dirigentes, que por supuesto el que se quiera sumar al Partido Justicialista, a dar una mano, a ser un militante más poniendo el cuerpo para lo que viene, es bienvenido, pero estamos apuntando más que nada a la sociedad. Creo que es importante, que hace tiempo no lo tenemos, es un proyecto. Empezar a hablar de un proyecto peronista, y después, por supuesto, que a través de la militancia, de estas unidades básicas que vamos creando, van a salir los mejores hombres y mujeres para encabezar ese proyecto. Pero tenemos que dejar de pensar en un nombre, en un compañero o compañera, y empezar a hablar un proyecto que integra a todos, porque después nos va a pasar lo mismo que puede estar pasando hoy en el municipio, donde se votó por ahí un cambio porque estaban cansados de lo mismo, pero vemos que las respuestas no llegan, que pasa el tiempo y está todo parado. Entonces tenemos que proponerle algo a la gente, más allá de palabras, algo concreto para llevarlo a las acciones y poder darle una solución a la sociedad de Concordia. Ahí está. Bien, Facundo, te pregunto, ¿qué generó ahí en el partido lo que pasó en el seno del Consejo Deliberante con el cambio del nombre del recinto, la bajada de las placas? ¿Qué generó? Porque viste que se generó un descontento de algunos sectores de los compañeros, por lo menos los que se comunicaron con el programa. Sí, sin duda un malestar, porque esta gente vino con sed de revanchismo, ¿no? Nosotros le decimos, si quieren poner los nombres que ustedes quieran, creen cosas, creen nuevos centros de salud, creen nuevas habitaciones, calles, lo que quieran, pero no vengan a cambiar nombres históricos, no solo del peronismo, sino de la historia, y no les interesa. Es decir, cuando la gente, justo en ese momento estábamos en una ola de frío, gente que estaba pasando hambre, que se estaba muriendo en la calle, y la importancia del intendente y el Consejo Deliberante era cambiar los nombres del salón. La verdad es una vergüenza de cara a los electores. Pero bueno, más allá de eso, pudimos traer los cuadros que fueron bajados de Perón y Eva al Partido Justicialista, una gestión que han hecho los concejales del bloque del PJ, que por supuesto ellos no votaron a favor de este cambio, y que lo acercaron al partido para, bueno, el día de mañana, cuando volvamos, volver todo a su lugar como corresponde. Facundo, la última, ¿qué análisis se hizo o hiciste puntualmente de lo que fue la convocatoria a la firma de un pacto, el de acá, ¿no?, de Concordia, que se llevó a cabo el sábado? Bueno, el pacto yo lo mencioné públicamente, nosotros no tuvimos una invitación de parte del municipio a participar, por ahí era una invitación a un sector concreto del peronismo, pero no a la parte institucional, nunca llegó esa invitación, y que cuando uno ve el pacto piensa cuál es la necesidad de hacerlo, porque son cuestiones que le competen al intendente. Uh-huh. Tendría que, más allá de llamar un pacto social, ponerse a hacerlo, ¿no? Porque estamos a varios meses de haber arrancado la gestión municipal y todavía no se ven grandes cambios en la ciudad, no se ve que se tenga un norte concreto. Entonces, bueno, si este pacto es necesario para que se empiecen a ver transformaciones en la concordia que tanto queremos y en la gente que más está padeciendo esta crisis, bienvenido sea. No soy muy esperanzador con eso, pero ojalá que sea productivo también para que nuestra gente deje de pasar malos momentos, como lo vemos en los distintos lugares que vamos. Y nosotros, uh-huh, como oposición, no, por supuesto, no participamos del pacto, pero queremos que le vaya bien y vamos a hacer las críticas correspondientes cuando veamos cuestiones que no van, pero no solamente la crítica, sino ver qué alternativa le podemos proponer al intendente para que cambie el rumbo y mejore la situación de Concordia. Uh-huh. Facundo, ahora sí, la última, te dejo esta última para sacarte un poco en tu rol de presidente del Partido Justicialista, sino como militante justicialista y conocedor de la parte sindical. ¿Cómo estás viendo este escenario de reforma laboral? ¿No? Pensando puntualmente en el trabajador, esto que dice que ya se empieza a aplicar, con puntos realmente complejos y delicados, que me parece debilitan conquista de los trabajadores. Te hablo más que nada del plano nacional, ¿no? ¿Qué análisis está haciendo Facundo de eso? Sí, la verdad que nosotros justamente, bueno, yo vengo de UPCN, uh-huh, tuvimos un plenario nacional hace pocos días, y la verdad, Pablo, que es desalentador lo que, uh-huh, viene. Tal cual. Los números no levantan, ya pasamos la mitad de año y vemos que todo sigue empeorando, el tema de la obra pública, el tema de la no coparticipación con las provincias, sabemos la importancia de la dependencia de esta plata nacional para los gobernadores, también para brindarle el sueldo a los trabajadores. Nosotros venimos de ser representantes de los trabajadores estatales, provinciales, y la verdad que es un momento muy duro, muy difícil, y que nosotros generalmente apostamos al diálogo porque es la única manera de poder salir adelante. Pero, uh-huh, bueno, frente a esta crisis tenemos que estar acompañando, conteniendo a nuestra gente y esperando que de alguna manera esto cambie, y si no, que no sean los trabajadores, como siempre, los que paguen los costos de estas políticas de ajuste, que no es la primera vez que pasa en la Argentina. Uh-huh. Pero bueno, poniendo el hombro, como siempre, el cuerpo, y dando lo mejor para que todo pueda salir de la mejor manera posible. Perfecto. Facundo, un gustazo charlar con vos. Seguramente vamos a tener charlas seguido, porque se viene un escenario complejo, pero te agradezco, como siempre, la predisposición con el programa. Dale, Pablo. Gracias, uh-huh, a vos por el comunicado y, por supuesto, a disposición, como siempre. Perfecto. Te mando un fuerte abrazo, Facundo. Un abrazo. Chau. Perfecto. Qué linda charla. Es el presidente del...